Maggie entra acelerada a la habitación de su dueña. Sobre el suelo, sus ojos verdes y su nariz húmeda alcanzan a percibir unas medias que recién se quitó su ama. El hocico de Maggie, una cachorra de 5 meses de edad, se abre inmediatamente hasta que logra aturar en sus dientes una de las medias que toma como si ya fuese de ella. La babea, la sacude, la muerde, la rompe. En otra habitación de esa misma casa, un niño de 3 años se entretiene al explorar con sus manos un ovillo de hilo. El pequeño se sienta en el piso y arroja el ovillo. Lo hace rodar por el suelo. La maestra en historia e investigadora del Museo Regional de Guadalajara, Gladys Abascal Johnson, afirma que el juego es inherente a todos los animales, incluidos los humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para esta maestra en historia, en todas las culturas el juego cumple una función específica, la de ser un proceso de socialización, el cual se enmarca en 4 fases. Uno que es la imitación, se imita lo que el adulto hace y con él se aprenden los roles que van a jugar de adulto. El e-learning tiene que ver con el vértigo, la otra es la competencia. La condición inherente del humano como un ser lúdico es la que imposibilita especificar dónde se originó determinado juego o juguete. Por ello, Abascal Johnson explica que la creación de los mismos parte de desarrollos independientes que surgieron por la observación de la naturaleza. Pero, ¿por qué se dan en culturas tan distintas los mismos juegos? Es porque son parte de la humanidad. O sea, es algo inherente a la propia humanidad. ¿Y qué parte? De la observación de la naturaleza. Por su parte, Carlos Sandoval Linares, en su libro Juegos y Juguetes Tradicionales en Jalisco, explica que estos, además de ser producto del mestizaje, tienen influencias de la antigüedad, de la época prehispánica, hispánica y oriental, además de la cultura árabe. Es por eso que este autor habla de juegos y juguetes tradicionales en México y no de México. Muestra de este bagaje cultural son los juegos de la época prehispánica que aún se conocen en la actualidad. Tal es el caso de la matatena, que era jugada por los niños de aquel entonces con piedras o semillas, y las canicas, que solían ser de barro. Con la llegada de los españoles y tras la evangelización, los grupos indígenas conocieron nuevos juegos y juguetes traídos no solo del país conquistador, sino también de Europa. Por ejemplo, las rondas infantiles, que meramente son originarias de España, y las damas chinas, que surgieron en Francia en el siglo XII, derivadas del alquerque, un juego árabe español. Carlos Hernández García, maestro en psicología comunitaria y promotor cultural del concurso Flor de Juegos Antiguos, Olimpiada Jalisco de Juegos Tradicionales, de la Secretaría de Cultura Jalisco, explica otro ejemplo de la influencia europea, el de la lotería tradicional mexicana, traída por Don Clemente Jacques. Don Clemente Jacques fue un comerciante inglés que llegó a principios del siglo pasado a la Ciudad de México a establecer lo que todos conocemos actualmente como son sus conservas, Clemente Jacques, y su símbolo era el gallito, porque él venía de Inglaterra y su símbolo heráldico, o sea, su símbolo pues de su familia era un gallo, un gallito, que lo que quería era que sus trabajadores hicieran algo de agradable, y se le ocurrió hacer la lotería mexicana. No tiene copyright, no tiene derecho. Otra influencia es la asiática, la que, según el maestro Hernández García, trajo consigo el yoyo, trompo y papalote. Este último llegó por la nao de China y fue nombrado en náhuatl papalotl, que significa mariposa. Cuando llegaron los primeros marineros españoles, después de los primeros viajes de la nao de China, que duraban 8 o 9 meses en ir y venir, regresaron con esos juegos, y los primeros que vieron volando esos juegos, los indígenas decían papalotl, papalotl, porque decían mariposas volando. No obstante, de otros juegos como el bebé leche, el changay o las escondidas, se desconoce cómo es que llegaron a México. El presidente de la Asociación Civil de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Jalisco, Carlos Hernández Parra, sostiene que para conocer la historia de los juegos y juguetes en México se requiere de una labor titánica. Sin embargo, declara que en este país se han hecho trabajos en cuanto a la investigación y difusión, pero aún así, las personas creen que lo tradicional es igual a obsoleto. Se ha hecho creer al mexicano que lo que es nuestro, lo que es tradicional, no es importante. Y por otro lado, que lo que tiene que ver con lo tradicional es obsoleto. A A su vez, Gladys Abascal y Carlos Hernández García coinciden al exponer que los cambios en los juegos y juguetes se han propiciado por las nuevas dinámicas de vida, sobre todo en las grandes ciudades. Es la dinámica de la vida que llevamos, el tiempo que los papás les dedican a los niños, y sobre todo en el medio urbano, porque en el campo no es igual. Cada día nuestro ritmo de vida hace que nos divirtamos menos o que nos divirtamos de una manera sintética. O sea, el televisor, el cine, la compu. En vez de que fuéramos a volar papalotes, que saliéramos a andar en bicicleta, a pasear el perro, a darle un rato al trompo o al yoyo. Mientras que Marta Turok expone que hoy el juguete tradicional se ha convertido en un objeto para mirar o admirar, y ya no para jugar, principalmente a causa de los medios de comunicación que transformaron a los niños y a las niñas en consumidores. Hernández Parra plantea como solución no censurar ningún juego o juguete, pues a las personas no se les puede prohibir que dejen a un lado los juegos electrónicos. Tampoco podemos, por ejemplo, censurar. Tienen toda la libertad de conocerlo y de practicarlo y de hacerlo y de consumirlo. Le vamos a dar al público la oportunidad de elegir. Carlos Hernández García añade que para poder adentrar a las nuevas generaciones en los juegos tradicionales es necesaria la búsqueda de una coyuntura entre estos juegos y los electrónicos, es decir, sin dejar de un lado uno u otro. Pero los que juegan son los que tienen la última palabra. Entonces, ¿cómo lograr equiparar la hiperrealidad de los videojuegos y la computadora con la realidad de los juegos tradicionales? Con mi hermano nada más juego el 360 y con mis hermanas ya juego tazos, los monos, carritos. ¿Y si tuvieras que escoger entre tu PlayStation y un trompo, qué escoges? ¿Un PlayStation? ¿Por qué? Porque tiene más juegos y el trompo, ¿no? Tengo Barbies, juegos de mesa, carros de Barbie, peluche, tengo caras y gestos y 100 mexicanos y jerseys. ¿Y si tuvieras que escoger entre uno de esos juegos o tus Barbies y tus carros de Barbies, qué prefieres? Los juegos de mesa.